tengo la culpa de lo que a ti te ha pasado. La mujer lo embargó, eso él me lo contó. Él está dolido por lo que pasó. Él está dolido por lo que pasó. No tengo la culpa de lo que a ti te ha pasado. No tengo la culpa de lo que a ti te ha pasado. Todo eso le pasó porque nunca le ayudó. Dale algo, dije, y él no me atendió. Dale algo, dije, y él no me atendió. No tengo la culpa de lo que a ti te ha pasado. No tengo la culpa de lo que a ti te ha pasado. La culpa la tengo yo. ¿What?